9:13, seguimos en Cuyún FM, la radio comunitaria. Te estamos contando las noticias con esta mirada distinta que tenemos desde los medios alternativos. Y una de nuestras preocupaciones y de nuestros vecinos ha sido en estos últimos días las facturas que vienen con mucho aumento. Una de ellas principalmente la de gas, que tanto el gas lo estamos usando por estos fríos que estamos sufriendo y que viene con aumento. Existe una posibilidad que vamos a empezar a conocer ahora de tratar de apaciguar un poco los gastos, porque entendemos nosotros y también la gente de la Asociación Protectora lo entiende, que estos aumentos no son los que corresponden. Por eso vamos a hablar con el doctor Mario Vadillo, que pertenece a la Asociación Protectora y que nos va a explicar un poquito cuáles son los pasos legales que están siguiendo y qué tenemos que hacer nosotros. Mario Vadillo, buenos días, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están? Bien, acá, como decíamos, preocupados, porque sí, bueno, la verdad es que hay que preocuparse mucho porque la problemática de la factura de gas va a ir en incremento, ¿no? Es decir, recién están llegando las primeras facturas que tienen parte del aumento y que realmente el próximo bimestre van a impactar en forma plena, porque vamos a tener la tarifa total y, aparte de la tarifa total, el aumento total, el consumo de estos meses ya fríos, ¿no? Claro, claro. ¿Y por qué tenemos que esperar un poquito? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes en la Asociación Protectora? Nosotros, bueno, ya llevamos del 2009, ¿no?, que presentando recursos y amparos por la forma que está categorizada la provincia de Mendoza como una ciudad como una provincia templada, y entonces los cuadros tarifarios que nos aplican son para gente que derrochona, gente que gasta mucho, que tendría, piletas climatizadas, es decir, porque es un cuadro tarifario que se aplica a Córdoba, a Buenos Aires, donde la amplitud térmica es mucho menor, y en cambio acá nosotros tenemos los inviernos bastante crudos, y que hace que nosotros tengamos que tener la calefacción en forma permanentemente prendida, y eso, como en cualquier ciudad del sur, debería tener una tarifa acorde a un consumo mayor en la época invernal. Uh-huh. Doctor, acá nuestros vecinos nos han mandado muchos mensajes. Uno de ellos nos cuenta y nos dice que ha tenido menor consumo en este periodo que comparándolo con el año pasado. Sin embargo, el año pasado pagó 400 pesos y ahora 1.800, a pesar de tener menor consumo. Y se le va a ir a 3.000. Sí, sí. Los ejemplos son los que hablan, ¿no? Es una barbaridad, Chile. Esto descalabra cualquier tipo de economía familiar y descalabra la salud de la familia, porque ya empieza la gente a querer apagar estufas y empieza a enfermarse la gente y los niños, y ni hablar de las personas mayores con reuma que le duele más. Es decir, es una locura. Cuando falta el servicio de gas es un problema grave. Sí, y realmente, además de grave, innecesario, creemos nosotros, este aumento, porque vivimos en un lugar montañoso, como lo decía usted, con frío y con nuestra temperatura normal en nuestra provincia es así, y tenemos que pagar aumentos de gas solamente para que se beneficie una situación comercial y no utilizar el gas como un derecho que tenemos los argentinos de utilizarlo para calefaccionarnos. Entendemos que solamente están mirando la parte comercial de este asunto. Y sin entrar en el tema, porque por ahí vos decís comercial, no comercial, los intereses del país, pero fíjate que lo que tenemos que pagar sería adecuado a la provincia de Mendoza. Es decir, primero, porque si estamos pagando, igual que un porteño, un cordobés, que viven en ciudades que la amplitud térmica es muy muy pequeña, es de loco. Es decir, nosotros tenemos que pagar un servicio acorde al clima que tenemos. Eso sería lo primero. No importa si los aumentos, ¿no? El aumento tendría que ser conforme a esto. Después podríamos analizar si el aumento tiene, qué connotancias tiene, ¿no? Uh-huh. ¿Y la cautelar que ustedes han presentado, en qué movimiento está? Está para resolverse en esta semana, ¿no? Creo que la semana que viene ya va a estar lista para que el juez resuelva lo antes posible. Uh-huh. Ustedes también están promocionando un frazadazo, ¿es así? Sí, o está, sí, esperemos que no nos agarre mucho la lluvia, porque va a tener frazado con plástico. Claro. Mañana a las 18:30 enfrente de la Plaza Independencia o en las plazas departamentales, ¿no? Para la gente que esté en otros departamentos, con una frazada en los hombros, a protestar por este tema del gas, ¿no? Para que, a ver si se solucione. Claro, de alguna manera la movilización de los vecinos tiene que servir, tienen que ver ellos que esto no es porque no queremos pagar nada, realmente es imposible pagar con los sueldos como están. Aparte hay que ser solidario, ¿no? Porque el que pueda pagar tiene que solidarizarse con aquellas familias que no pueden. Uh-huh. Es decir, y todos tenemos que estar peleando por tener una tarifa acorde al mendocino. Esto lo tenemos que solucionar de una vez por todas, no puede ser que todos los años tengamos el mismo problema cuando otras provincias no lo tienen. Es decir, acá Mendoza, Mar del Plata o La Barría y los partidos de la costa tienen este problema porque tienen especial condiciones climatológicas. En Mar del Plata, por ejemplo, entra la corriente de Malvinas y hace que sean unos inviernos muy fríos. Y Pinamar, Cariló, toda esa zona tiene ese mismo problema. Es decir, esto hay que solucionarlo. Uh-huh. Acá nos mandan otro mensaje, nos preguntan que seamos más claros en el tema de qué se hacen con las boletas. ¿Se espera la sentencia? ¿Hay que pagarla? Quiero saberlo también qué hacemos con las boletas. Nosotros como asociación le tenemos que decir que lo paguen. No obstante, también podríamos decir que traten de pagar en el último vencimiento para ver si la justicia saca, a la justicia o el gobierno provincial, nacional, alguien resuelve el problema antes de que se pague. Uh-huh. Lo que es cierto es que si uno no paga se arriesga que la empresa que no tiene ningún miramiento le corte el servicio. Ajá. Y en el caso que salga la cautelar, ahí podríamos esperar. Ahí va a suspenderse el pago. Ahí se va a suspender si sale. Uh-huh. Pero la justicia tiene sus tiempos y generalmente son largos. Esperemos que se resuelva la semana que viene. Bien, bueno, vamos a hacer lo posible, vamos a hacer toda la fuerza. Mañana sí, estamos haciendo una cadena de oraciones para la jueza, ¿no? Ajá. Si ustedes quieren difundirla y que la ciudadanía también ayude un poco a rezar, a ver si la jueza no se apiada de los mendocinos. Bueno, sí, ¿cómo hemos no? Hemos llegado a eso, ¿no? A tener que pedir a rezos que alguien interfiera para poder pagar una factura. Es de loco. Le vamos a decir al curita acá del barrio que en la misa del domingo rece también por esta situación. Que rece mucho. Mario Vadillo, muchísimas gracias. Mañana seguramente, frazada al hombro, estaremos en las plazas haciéndonos visibles y mostrándole que tenemos frío, muchachos, que esto se tiene que solucionar rápidamente. Por el momento vamos a esperar a la cautelar, esperemos que sea la semana que viene, y a los vecinos les decimos que por el momento no pague la factura, por lo menos hasta el último día de vencimiento, para ver si sale antes la cautelar y no tiene que pagar con aumento. Exactamente. Muchísimas gracias por el llamado. Gracias a usted por la amabilidad de atendernos y bueno, vamos a seguir, vamos a rezar también para que esto se solucione. Bueno, muchas gracias. Hablábamos con Mario Vadillo, es el abogado de la Asociación Protectora que está trabajando, está presentando una cautelar ante la justicia para defender a todos los usuarios de gas envasado. Estamos también, me olvidé de preguntarle sobre el gas en garrafa, qué se puede hacer y cómo está la situación por ahí. Pero hoy el gas envasado es el que preocupa a un montonazo de gente, que les está llegando la boleta realmente mucho, pero mucho más cara que el año pasado, a pesar de haber consumido menos gas, a pesar de haberse muerto de frío algunos días para tratar de ahorrarse unos pesos. Sin embargo, lo mismo, la boleta es casi impagable. Y nos anuncia el abogado Mario Vadillo que la próxima boleta va a venir peor, porque el aumento va a ser más fuerte todavía y también habremos utilizado mucho más gas, porque los días estuvieron mucho más fríos en esos momentos. Así que esta es la situación por el momento. Insistimos, si a usted le ha llegado la boleta de gas, trate de no pagarla, trate de por lo menos esperar hasta el último día de pago, por si sale antes la cautelar, y de esta manera ahorramos unos pesitos por ahí.